misteriosamente llegar hasta ti. Y como el olvido ya te habrá vencido, le dirás querido, al igual que a mí. Bien, borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad, abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa un anochecer y pondrá su empeño en velarte el sueño y lo harás tu dueño casi sin querer? ¿Quién besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel y ya diferente te verá la gente, nueva y sonriente como un cascabel? ¿Quién viene a suplicarte? ¿Quién, dime dulce bien? ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién amó de cuando ya me ausente, va a cruzar el puente que mandé cerrar y pondrá colores en tus sinsabores y te hará olvidar pronto mi pesar? ¿Quién por sustituirme y por destruirme sin contemplación romperá en pedazos todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón? Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir, haber dejado la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel y sé que nunca ese color le fue a tu piel. El mal de doble cara.